Así se goza, así, así. Gozo mejor que el dueño. Ay, ay, ay, ay. Yo gozo mejor que el dueño. Qué bonito por el agua debajo de los almendros. Así corriera mi amor si no hubieras malas lenguas. Qué bonito por el agua debajo de los almendros. Así corriera mi amor si no hubiera malas lenguas. Dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Como dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Qué bonito por el agua debajo de los almendros. Así corriera mi amor si no hubiera malas lenguas. Qué bonito por el agua debajo de los almendros. Así corriera mi amor si no hubieras malas lenguas. Vamos, chanta, mi vida. Vamos, mi vida. Vamos, mi vida.